Ok. Saca de los imputados que dijimos sus últimas palabras ante el tribunal hasta el momento. Bueno, la verdad que lo que esperábamos nosotros es que digan alguna cosa interesante. No han dicho nada. Han dicho lo que dicen siempre los imputados al final del juicio: soy inocente, he sufrido mucho, yo no tengo la culpa, no la conozco a Marita, y nada más. No dijeron nada más. Hasta ahora, digamos, los imputados que han dicho cosas interesantes en el sentido de escucharlo, porque han hecho como un mini alegato, ha sido María Jesús Rivero, nada más, porque Milgen no hizo tampoco ningún, no dijo nada más, nada más interesante. La particularidad de Milgen es que dijo una cosa dentro de la audiencia y a la prensa dijo cosas totalmente distintas. Es decir, a la prensa le dice cosas que no se lo dice, que no le dijo a los jueces. Y bueno, y hoy la verdad que también el clásico soy inocente, no tengo nada que ver y eso. Veremos la semana que viene, que ya finalmente tenemos definido la fecha del veredicto, que va a ser el día martes. Y para ese día, para el martes que viene, quedan pendientes las últimas palabras de los imputados riojanos más importantes desde nuestro punto de vista, importante en el sentido de que nosotros creemos que tienen las principales responsabilidades. Me refiero a Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez, alias El Chenga, Gonzalo José Gómez, alias El Chenguita. ¿Creen que puedan aportar algo interesante en esta última parte ya? No, yo no creo que ellos aporten nada interesante. Me parece que sí pueden llegar a decir cosas o intentar hacer algún análisis de prueba como lo hizo María Jesús Rivero. Hasta ahora, la única, digamos, imputada, repito, en donde ha sido un poco más interesante escucharla, es María Jesús Rivero, que hizo análisis de prueba. Yo lo que me imagino que puedan llegar a decir alguna otra cosa. La esperanza que nosotros teníamos al principio del juicio, y es que alguno nos diga qué hizo con Marita, qué pasó con Marita y dónde está, se fumaron a mitad del juicio y hoy no esperamos absolutamente nada más. Pero bueno, ya en este último momento, tratar de escuchar alguna cosa que sea más o menos coherente e interesante, eso es lo que uno dice, bueno. Doctor, el testimonio de las chicas que pasaron por los burdeles de La Rioja va a ser algo muy importante en el momento de evaluar la condena en contra precisamente de este grupo de La Rioja. Seguramente, digamos, si el tribunal llega a la convicción de condena y los condena a los riojanos, sin duda alguna va a ser porque han entendido que los testimonios han sido veraces y le dan ese valor. Si no es así, el tribunal no va a llegar a la condena. Yo lo que creo es que lo que hemos escuchado, todo lo que hemos estado en el juicio ha sido realmente escalofriante. Los relatos de todas las chicas, las que vieron a Marita y las que no vieron a Marita. Es más, los imputados que hablaron ahí dijeron que nunca habían visto a Marita y sin embargo las víctimas de trata que declararon explicaron específicamente cuál era el rol de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, los imputados son imputados. Siempre van a decir que son inocentes, lo han venido diciendo siempre en este juicio, con la particularidad que han ido cambiando su discurso a medida que iban avanzando los testimonios, ¿no? Yo me acuerdo que Lidia Irma Medina dijo que no la conocía a Andrea Ere, y lo dijo en la prensa varias veces, inclusive todavía los videos están ahí disponibles para ser vistos en internet, y luego que declaró, entonces ya dio alguna justificación de la presencia de Andrea en los prostíbulos de su propiedad en La Rioja, así que los imputados han ido acomodando los discursos a eso. Bueno, el imputado tiene derecho a mentir, eso no nos olvidemos. Ahora, ¿cuáles son las expectativas, doctor, con respecto a la sentencia? ¿Cree que todos van a ser condenados, todos los imputados? Y es lo que nosotros esperamos. Nosotros desde la querella, desde nuestro lugar de parte, creemos que las pruebas que se han recolectado y particularmente la audiencia oral, el haberlos escuchado a los testigos, Simón Nieva, por ejemplo, permite que el tribunal llegue a la condena. Pero el tribunal es el que va a evaluar. Entonces, nosotros creemos de nuestro lugar que hay elementos de prueba suficiente para condenarlo a los 13 y creemos que además hay elementos de prueba suficiente también para que se investigue a Julio Miranda, ex gobernador tucumano, Julio Díaz, ex secretario de seguridad del gobierno de Miranda, Rubén Ale, Víctor Hugo Lisandro, comisario de la Policía de Tucumán, creo que sigue en funciones por ahora, su hermano, el ex juez riojano Moreno, que son lo que nosotros hemos pedido, sí, el doctor Baclini, el secretario Baclini, secretario de la Fiscalía en esa época, que nosotros hemos pedido porque creemos que hay elementos para investigarlo a ellos y condenarlo a los tres. Pero bueno, el tribunal es el que va a decidir. ¿Susana Timarco va a estar presente en el momento de la sentencia? Sí, Susana va a estar presente únicamente en el momento del veredicto, que es, por lo que nos imaginamos, va a ser pasado el mediodía o a la tarde. Seguramente las declaraciones de los que quedan nos llevará a la mañana del martes, pasa a deliberar, y en el momento en que pase el tribunal a deliberar, bueno, ahí nos acercaremos con Susana de vuelta a la sala de audiencia. Esto es porque no queremos exponerla ni a Susana ni a Micaela. Micaela ya cumplió sus 14 años, el cumpleaños de ella. Entonces ella puede estar acá presente, ¿no? Recordemos que al principio del juicio hubo un planteo que hemos hecho nosotros para que ella esté presente, porque tenía 13 años, el código no le permite. Y luego finalmente ella decidió no estar presente. Bueno, ella ya tiene la edad, a partir de hoy, de estar presente en el juicio, pero no va a estar. Para preservarla a ella, Susana va a venir al veredicto también para no interferir y no, pues, digo, si Susana viene y se sienta, los riojanos, los imputados riojanos van a aprovechar para decir las barbaridades que vienen diciendo, digamos, han dicho barbaridades, Milgen ha dicho barbaridades a la prensa, seguramente si Susana está acá va a ser la situación ideal para que hagan más lío, para que la provoquen, y entonces lo vamos a evitar a eso y vamos a limitarnos a venir en el momento del veredicto, sentarnos a escuchar el veredicto y retirarnos, y luego haremos nuestras apreciaciones fuera del ámbito de tribunales, para también darle la tranquilidad al tribunal de que estamos todos expectantes a la decisión de ellos y que nadie quiere ejercer ningún tipo de presión. Doctor, ahora, digamos, termina el juicio, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos?